A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños. Así es, comenzamos ahora. Vamos a hacerlo con Leon Ward. Detroit, Michigan, su lugar de procedencia, intérprete, pianista y teclista. También con Brad Rambour, que es el que estamos escuchando ahora. Serán los primeros instantes de esta edición, que continúa adelante. Jesús Márquez y Lorenzo Romero en las tareas de producción de todo este tiempo. Saludos de Juan Antonio Jurado con ustedes. Desde ahora en adelante. Arrancando esta hora en la costa oeste, estamos en Los Ángeles. Bueno, Los Ángeles no exactamente, porque procede Brad Rambour, este saxofonista de San Diego, aunque también es cierto que Los Ángeles y San Francisco son lugares de encuentro en la tierra quizá mayor poblada de músicos de élite en todo el mundo, al oeste de las Rocosas. Brad Rambour y una muy buena canción. Vamos con lo que habíamos prometido hace un instante, recuperando una versión que hizo el desaparecido en febrero de 2017 Leon Ward. Versión en torno a Terciopelo Azul, que seguro recuerdan muy bien. Blue Velvet, Leon Ward vuelve al País de los Sueños. From the stars. eyes. Love was all. Con Leon Ward, que nació en el 67 y nos dejaba en 2017, el 23 de febrero, a los 77 años, un artista, compositor, productor, músico que además sabía tocar perfectamente, sobre todo el piano, y que trabajó abundantemente codo con codo con Michael Jackson, con el que fue su productor en el thriller Quincy Jones, con Maxwell, o con Minnie Riperton y Marvin Gaye coproduciendo el disco I Want You, que fue además hace muchísimos años uno de los grandes éxitos de Marvin. Bien, pues, obra de Leon Ward en parte, músico de Detroit, Michigan. En el País de los Sueños nos ocupamos ahora mismo de la música de Bobby Wells con My Heart to Yours. La mejor música que hemos encontrado, recuperando algunos clásicos como Leon Ward, para oyentes como usted. hacer realidad un sueño, solo tienes que convertirlo en deseo en el país de los sueños. Pues en ello estamos, hace un momento con Bobby Wells y su guitarra. Esta es una versión en torno a un éxito que lo fue hace bastantes años ya, no sé si lo recuerdan, Sensitivity con Ralph Tres Band. La versión corresponde a Daryl Chin, otro músico que también hacía mucho tiempo que no recuperábamos. El país de los sueños, en antena desde RAI, Radio Andalucía Información. Música original de Ralph Tres Band, no sé si lo recuerdan, Ralph Edward Tres Band, un músico del 68, entonces es cuando nació, dedicado sobre todo a la música contemporánea del rhythm and blues y quizá mucho más conocido que por su trayectoria en solitario como miembro de un grupo llamado New Edition hace algunos años. Ralph Tres Band pues publicó su primer disco en 1990 ya en solitario. Y también fue músico de Bobby Brown o Johnny Gill, como parte de un grupo llamado Heads. of the State, hace muchísimos años. Bueno, pues Sensitivity fue uno de sus primeros éxitos para Ralph Resvan, para este músico norteamericano de Roxbury, en Massachusetts, que recuperaba con este aspecto Daryl Gin en el año 1996. En absoluto era el único clásico que aparecía en esa colección. También Daryl Gin recogía, vamos a escuchar solo un fragmento, viejo éxito Earth, Wind and Fire, una canción que seguramente recuerde perfectamente, Fantasy. Rinchen con su visión de Fantasy, Earth, Wind and Fire, 1996. Recordando también parte de la obra de Tierra, Viento y Fuego en Chicago, aquella vieja formación que nacía pues hace prácticamente 50 años con Maurice White, que también nos dejaba, quiero recordar que fue en enero o febrero, no estoy seguro, de 2016. Lynn Rountree vuelve. Hay un ratón en casa, Mouse in the House, así se llama esta pieza. We'll be right back. Pues ya lo saben, tengan cuidado porque hay un ratón en casa. Mouse in the house, Slim Rum Tree a esta hora. Música a flor de piel, en el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Desde el Reino Unido, esta es la música más reciente de los Matt Bianco. Cry. Con el apoyo de Elizabeth Troy, que aparecerá en un instante. Desde Radio Andalucía Información. When you think you love somebody, like you never loved before. When you think you know somebody, está la voz de Elizabeth Troy en este Cry. Matt Bianco desde el Reino Unido, con esta mujer y además con los Groove Collective, una super banda con base en Nueva York. Randy Brecker, trompetista, desde hace muchísimos años, Elian Elias, su esposa, pianista, maravillosa vocalista, brasileña pero afincada a los Estados Unidos, que ya hemos escuchado. Bien, pues este disco nacía dedicado a su hija Amanda, que hoy por hoy también se dedica a la música. Randy Brecker y Elian Elias, juntos en Splash. Estamos viajando aproximadamente hacia 1985-86, entonces fue cuando publicaron este disco dedicado a su hija Amanda. Los dos, Randy Brecker, su padre y su madre, una gran voz, Elian Elias. Bien, pues con el paso de los años, Amanda Brecker se crió en Nueva York, pero se fue a Japón para publicar sus primeros discos. Después regresó a los Estados Unidos, pero Japón ha sido fundamental a la hora de emprender su aventura. Son varios los que ya ha publicado. En uno aparecen varias versiones que forman parte de la historia de la mejor tradición norteamericana, y esta canción es una de ellas. Versión de ella, de Amanda Brecker, de It's Too Late. Es demasiado tarde. To do. Now you look so unhappy and I feel De los sueños. Esto es música. Ya saben ustedes que Marcus Miller es uno de los mejores bajos del mundo desde hace muchos años. Estamos ante una de sus obras, The Sun Don't Lie. El sol no miente. El país de los sueños. Weselny strój. cud, ja sobie wyobrażam, Boże Ty mój, na rynku cały tłum, a na mnie błyszczy biały, weselny strój. Puede ser más dulce, más delicada, interpretando. Fíjense qué pareja excepcional, ¿eh? Ana María Jopek, en una pieza que es pura dulzura. Ana María Jopek, que es una cantautora, también pianista polaca, licenciada en filosofía y letras por la Universidad de Varsovia. Además, junto a ella, que en este caso no tocaba el piano, un maestro. Otro maestro que suele aparecer de vez en cuando en el País de los Sueños. Ni más ni menos que Gonzalo Rubalcaba. Juntos, en lo que estábamos escuchando, Rebeca. Fight Down the Fire. Con Frank McComb es David P. Stevens el que llega ahora. We'll be right back. David P. Stevens es otro de los afroamericanos dedicado a la guitarra fundamentalmente, que ya ha publicado varios discos en solitario. Tiene uno ni dos, son bastantes más. Flying Town the Five, con Frank McComb como invitado, lo que estábamos escuchando. El piano vuelve con Joe Sample, junto a él Randy Crawford, unidos en este Angel of the Morning, este Ángel de la Mañana. Then slowly walk away. Han escuchado la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.